will always spike with pain. En los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio los gobiernos los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo. Pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos nosotros. Aumentan la desaparición de menores durante el gobierno de Milei. Y esto el Senado aprobó la reforma laboral y esto a vos te afecta directamente. No entiendo. Ya lo vas a entender. La nueva ley elimina o restringe derechos laborales. 1. Permite reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. ¿Qué es esto? Es un fondo al cual todos los empleadores hacen un aporte mensual. ¿Para qué? Si deciden despedirte, vas a cobrar de ese fondo y no te van a tener que pagar una indemnización. ¿Y cuál es el problema? Si en definitiva vas a cobrar igual. Vas a cobrar menos que si te pagaran una indemnización. 2. Ampliación del periodo de prueba. Es decir, si te despiden dentro de este periodo, no te tienen que indemnizar. Pasa de 3 a 12 meses. 3. Limitación del derecho a huelga. Se les dan nuevas facultades a los empleadores para despedir con causa si la huelga se ejerce en los lugares de trabajo o en las inmediaciones. Por ejemplo, si participas en una asamblea en la puerta de la empresa. 4. La tercerización se vuelve mucho más fácil. Te va a poder contratar una persona para que trabajes para otra. ¿Y qué significaría esto en la práctica? Salarios más bajos y peores condiciones de seguridad laboral. En resumen, es una ley que empodera a los empleadores. Conviene endiosar demasiado a nadie, por la duda después quiera ser presidente. Por afuera, Valdano al marcador de punta por izquierda. Entonces yo tenía a Bacher y a Fenwick. Entonces cuando le engancho a Bacher para adentro, ya ahí pensé en tocársela a Valdano. Pero cuando voy a tocársela a Valdano o a Buruchaga, no sé quién iba por la izquierda, lo veo a Fenwick que está paradito. Entonces se la tiré adelante y encaré a Shilton. Pensé en tirársela por arriba, pero no me quedaba mucho espacio. Aparte iba con mucha velocidad. Entonces le amagué patear, le enganché para afuera y ya cuando me quedé a la misma altura de él, ya sabía que era gol. ¿En qué pensaste en ese momento? Mira, parece mentira, pero se me vino a la mente lo que me había dicho el Turquito en el partido que nosotros jugamos con Inglaterra en Wembley, en la era Menotti, cuando yo le defino a Clemens, creo que era en ese momento el arquero, se la toco y pasa rozando el palo derecho. Y el Turquito me decía siempre, Pelu, definiste mal. Yo le decía, no, definí bien porque era la única que me quedaba. Me dice, no, Pelu, definiste mal porque tenía que haberle enganchado por afuera. Ladders. Spiders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell. That's my. Hola, lo solucionamos, ¿no? Estamos ahora, podemos. Bienvenidos al aire. Bienvenido. Estábamos peligraba el aterrizaje, ¿eh? Sí, sí. Casi no llegamos. Parece que ha sido tomado el no, el no, lo digo. Claro, lo digo por la. No sé, se escucha bien, ¿no? Teníamos una interferencia con la torre de control. Sí, la torre de control. Aeropuerto. Estaba emitiendo rayos láser en vez de. Sí, de ondas son radiales. Son las 5G, la antena. Yo ando bien con eso. ¿De qué estamos hablando? Escuchemos. No, de las ondas de los celulares. Bueno, sí, andamos bien. Hay las antenas. No, yo me refería al cable de tus orejas. Sí, sí, yo también, pero estábamos. Sin poder escuchar. Jugando ahí el... Complicado no poder escuchar, ¿no? Sí, complicado, es complicado. No escuchar, no ver. No ver, no oír, no sentir, no degustar, no tocar. Estamos en esta era digital, ¿no? Nadie escucha, nadie huele, nadie oye, aparentemente. Nadie siente. Nadie está sintiendo nada. Yo lo único que estoy sintiendo es frío. Me enteré el día de ayer que somos el punto del mundo más congelado de la Tierra. No sé cuánto durará, pero... Bien que salió el sol, estuve en el río un ratito. ¿Vos estuviste en el río? ¿Qué hiciste? Cuando sale el sol... Es la divino. Que... Es precioso. Es algo está que. Todo bien. Está todo bien. Sí, ahí está, es cuando. Me voy al río. Claro. Bueno, escuchemos una cosa. Bueno, lo estábamos escuchando a Mariano Ferreira. Se cumplen 22 años de lo que fue Puente Avellaneda, allá en Buenos Aires. La masacre de Avellaneda. Bueno, masacre de Avellaneda, un hito importante después de lo de veníamos del 2001. Por eso estamos también hablando un poco de no ver, de las cosas que están pasando. Nos enteramos también que hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, justo ahora. Hay un intento, están intentando. Están aún, intentando, digamos, siguen intentándolo. Pero no podemos decir la información, decir no, ya. No, hay, no podemos decir nada, pero están saliendo golpe, en algunos lados, como que bueno, creo que salió en algunos canales de mayor relevancia nacional. En fin, no sé qué temperatura hace, volviendo a la temperatura. Voy a fijar el teléfono mientras acá se hace enseñan. ¿Qué estás pidiendo? ¿Pizza? ¿Qué onda? No, no, ese... Son los problemas con la torre de control de con la torre de control del aeropuerto. Estamos haciendo un programa. Se me fue la voz. Vuelvo la voz. ¿Qué más? Estábamos escuchando a Maradona relatar el gol de los ingleses. Muy, muy hermoso hallazgo. No sé si lo habrán escuchado en algún momento. También estábamos viendo, bueno, lo del caso Noan, que sacude un poco lo que está pasando a nivel nacional. Te quería hacer una pregunta. Escuché en tu mosaico de audios que ponés, tan interesante. Escuché eso de como que hay más casos de chicos desaparecidos. Aparentemente es medio delicado como para hablarlo por acá, pero como que también es como hay algo que empieza a aparecer, ¿viste? Con estos casos que sacuden tanto, todo caso de desaparición es notorio, digamos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de un niño, parece que, bueno... Y parece que... Trata, se está... policía... Y se repiten política. Los patrones, se repiten mucho los patrones, y se... Bueno, no sé si estuviste escuchando los noticieros, o más o menos, parece ser que hay una red, que está el comisario y un fiscal... hay familiares, hay figuritas que se repiten, sí. Está la ausencia del Estado, porque también se salió a la sí, luz que y desprolijidades en los claro, de investigación desfinanció bueno, lugares y estamos hablando claramente de un gobierno que incluso en campaña, ¿no? O sea, estos vamos a decir, actores políticos hablaban de por ejemplo la venta de órganos. Digamos, yo lo que quiero llevar es como pensar al ser humano como una mercancía, digamos, ¿no? Sí, hasta ahora no le vienen errando, porque hasta ahora es como medio, no sé, no entremos en esos terrenos. Me parece que estamos acá para pasarlo bien. Claro, que están pasando, pero son las noticias, sí. Pues una buena noticia, la libertad de Assange, nunca me sale el nombre, de Julian, sí, Assange. Sí, sí, sí. Bueno, tuvo un arreglo aparentemente con el gobierno de los Estados Unidos. Y me llegó la noticia, pero no tengo claro quién es el señor. El muchacho es el que revela lo de los WikiLeaks, revela la información del accional del ejército norteamericano en la guerra de Irán. Ajá. Creo. Irán no, Irán, Afganistán y los presos de Guantánamo. Y lo agarraron. Y bueno, viste, los sí, norteamericanos no se la iban a, lo agarró la Matrix, dejar pasar tan fácilmente. Lo tuvieron, no sé, 6 años preso, algo así, mal, en un estado bastante, y calumniado por todos lados por la prensa organizada, ¿no? Para calumniar. También se, claro, estaba llevando a cabo el juicio a Cristina, el juicio de contra Sabac Montiel por el intento de asesinato a Cristina. Lo escuché hablar un poquito. Sí. De hecho, porque la inflación. Sí. La quise matar porque estaba todo muy inflado. Que él habla de sus argumentos, sí, ¿no? Como bueno. Dejando pasar por también la participación. Claro. El de varios personajes. El vecino tiene un perro. El vecino tiene un perro que ladra mucho. Entonces me dio ganas de matarlo. Bueno, hablando de perros, también hace un rato, y esto abro paréntesis. Hagamos algo con los perros, intentemos tener los perros al lado nuestro en el río, porque hoy, hace un rato, pasó ahí una cuestión entre varios perros y un perrito muy chiquitito. Fui testigo presencial del hecho. Agarraron entre muchos perros un solo perro y estaban los dueños por ahí, o sea, todos después saltaron a sacar los perros, pero estaría bueno tener un cuidado previo a que pase eso, porque no está bueno, ¿viste? No, te respeto, respeto más que nada. Y se pone muy tenso todo, ¿viste? Escuchás a unos perritos gritar y no está bueno. Perritos, gatitos, y pueden ser niños también. Bueno, eso, lo de Assange, lo de el chico este Noan, qué pena lo de Noan. La verdad que es un tema que estaría a laburarlo un poco más, pero yo no me da la cabeza para laburar este tipo de temas, la verdad que es Hay que traer especialistas. Aparte, hay que ponerse a pensar también los padres que escuchan, uh-huh, todos los medios de comunicación hablando, sí, 24 horas, tirando 24.200 hipótesis distintas. Un abrazo a los padres y no mucho más que eso. Y a tener cuidado, esto pasa cuando el Estado se da por ausente, ¿no? Y no solo pasa, sobre no solo todo eso, más no solo punto, eso. Yo quiero puntos limítrofes, déjame terminar eso, sí, por favor. Porque también hay que entender que varias de las fuerzas que reprimen hoy en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier parte de nuestro país, manifestaciones, son parte de las fuerzas que deberían estar custodiando las fronteras en este momento y no reprimiendo al pueblo por leyes y por leyes que benefician siempre a un mismo sector. La verdad que es esa, y bueno, estaría bueno que pensemos todo un poquitito más organizado, no un país, ¿no? Porque uno se piensa un poco más grande y estaría bueno tener un país más copado. Uh-huh. Le estamos errando y estamos viendo lo que está pasando ahora en este momento en Bolivia. Loco, y después lo escuchamos a Mariano Ferreira, que esto pasó hace 20 años y parece ser que se repite nuevamente, y estamos medio como ¿qué hacemos todos juntos? No sé, ¿viste? Como una media. Te quería decir, ¿no? Con esto de. Decime, por favor, que me pongo mal. Que vos decís, bueno, la falta de la participación del Estado o el abandono del Estado. De las organizaciones y yo, también. Y yo, no, pero con respecto a, por ejemplo, el caso este de Noah, ¿no? Del Noah, del chiquito. Sí, es decir, eso es una cosa, pero más terrible aún es cuando se usan las herramientas del Estado para generar este tipo de situaciones, es decir, sí, cuando vos escuchás, decir, a un presidente, el narcotráfico sin el apañamiento político no existiría. Lo banalizan todo, lo hacen todo circo. Las redes de trata sin un apoyo político no funcionan. Entonces ahí tenés un Estado incluso funcionando, vamos a decir, clandestinamente. Te suena esa palabra, ¿no? Clandestinamente. Sí, hay un temita de Manu Chao que se llama así. Bueno, Bueno, para cambiar de tema también hay cosas lindas, como el día de hoy, que hubo un sol, tenemos un par de temas copados para escuchar. Tenemos siempre una... tenemos música. Ah, escúchame, vos trajiste sí. una... Tengo un audio, de la hermana de Vanina Costecchi. De claro, ahí está. Vanina Costecchi, la hermana de Darío. De Maxi. Bueno, de Maximiliano Costecchi. Sí. Que habló hoy estuvieron en el puente, bueno, como se juntan siempre. Perdón, yo estoy comiendo pochoclo. Hablaron un poco del miedo que sentían de subir al puente, ¿no? O sea, otra vez, siempre el peligro de ligarse, otra vez el miedo, ¿no? De ligarse un palazo, de que le tiren gas. Pensemos que ya hay gente, por ejemplo, está el padre de Darío, o sea hay una carta también del padre muy linda. Gente que ya está grande, viste, que está mucho tiempo luchando y todo, y siguen ahí, ¿no? Con estos fríos, con todo. Bueno, siempre están. Siguen ahí, bueno, y hoy habló Vanina, a mí me gustó lo que dijo, ¿viste? Así que bueno, pude capturar un poco el audio. Bien, y eso tenemos ahora para escuchar. ¿Crees que vamos a eso entonces? Bueno, sí, memoria, por favor. Hola a todos. Recién estaba recordando que en este mismo lugar, hace 22 años, había una fila de manifestantes queriendo subir al puente Corredón, en este mismo lugar. Y ahí, como están, había varias filas de las fuerzas de seguridad. Y en este mismo lugar, es donde le dispararon a Maximiliano. Y desde este mismo lugar, sin poder subir a ese puente, sin poder estar con sus compañeros y reclamar eso que veníamos a reclamar ese 26 de junio, llegó a la estación como pudo y se encontró con Darío, donde ambos dos dejaron sus vidas. En estos 6 meses tenemos un gobierno que dice que somos diferentes. Yo sigo buscando esas diferencias porque a mí me enseñaron y me educaron con valores, con principios y ser una persona de bien. Toda mi vida lo fui, así lo aprendí y así lo soy y así lo seguiré siendo. Patricia Bullrich fue una montonera, una revolucionaria, supuestamente. Alguien que creía que tenía derecho a salir a la calle a luchar por sus principios. Nosotros, la puta madre, también lo tenemos. Porque estamos cansados y hartos de la miseria que cada gobierno tiene con el pueblo argentino. En 40 años de democracia, lo único que recibimos es miseria, palos, muertos, desaparecidos, presos, injusticias, mientras ellos se llenan los bolsillos con todo el esfuerzo del trabajo que damos nosotros, mientras nuestros hijos se cagan de hambre. Maximiliano era un artista plástico que su único delito era andar con 2 lapiceras Bic en el bolsillo y dibujar en cualquier papel. Dibujar lo que veía, el amor a la gente, lo que él amaba, la Argentina. Maxi quiso ser un artista famoso y recorrer el mundo. Y hoy al lado mío tengo otro Maxi, artista, que si me mataron uno, tengo otro. Y van a venir muchos más. Y vamos a pintar un mundo. Se informa que debido a las condiciones climatológicas, todos los vuelos están demorados. Hola, del término socialista hoy en el mundo es muy difícil, porque toma una enorme gama de extensión que va desde, diremos, un movimiento internacional dogmático hasta uno abiertamente democrático. Dentro de eso hay miles de gradaciones, y uno lo puede observar en todos los 5 continentes, los distintos sistemas, todos basados en un socialismo. Escuchame una cosa, no entendés nada. ¿Sabés lo que pasa? No entendés nada. Y esto no es solo para Tomito. Le voy a dar una reflexión de vida. El fulbito de los martes, ¿por qué yo rompo tanto las pelotas con la diferencia del tenis? Yo el tenis, voy, le digo, che, Lelo, vamos a jugar al tenis, y Lelo me dice que no, uy, qué lástima. Le voy, le digo a Martincito, Martincito, vamos a jugar al tenis, ya me dice que sí, somos dos, Martincito me dice que no, le digo, capo, vamos a jugar al tenis, listo. Con otro ser, ya hago un partido, voy a jugar al tenis, simulo que me divierto, para jugar al fútbol. 12 almas necesitamos, 12 seres que se convoquen para simular por un rato que lo más importante de la vida es hacer más goles que el otro equipo. 12 seres para ese ratito de escaparnos de la realidad cotidiana, el sinsentido de la vida, de lo mundano. Y vos, cuando el turno se está por caer, no podés decir tan abiertamente, tan así, livianamente, no, como el jueves me voy y no puedo entrenar, me voy a calistenia. Que calistenia lo haces cuando querés, te hubiera sido antes, vas mañana, me chupo un huevo, hermano, me chupo un huevo. 12 seres, estás por caer el turno, me rompiste la p*** para volver a jugar al fútbol. Vas dos martes, hace un poco de frío, no vas más, y no, porque te voy a calistenia, pero se está por suspender. Si hay 12 almas, hace lo que se te cante, lo que... pero si se está por suspender el turno, no digas tan livianamente, me voy a calistenia, porque me haces calentar, porque hay alguien que se encarga de que ese evento se repita todos los martes. No hay un sagrado. La mejor manera para, claro, de disimular una ideología es disfrazarla de sentido común. Y esto, claro, se logra repitiendo un concepto. Por ejemplo, acá, como técnica, uso pegar un cartel de un perrito que se me perdió. El perrito se llama Basta de mantener pobres con mis impuestos. Ahora pido ayuda. ¡Ayuda, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Llamemos a mi perrito! Se llama Basta de mantener pobres con mis impuestos. Por favor, se los pido. ¡Ayúdenme! ¡Él! ¡Ayúdenme! ¡Él! ¡Basta de mantener pobres con mis impuestos! أغري مساقي أبزم أنا وحي بسم الله وتنغل نورك قزمخي ريئي غيانا من بين عزلا سدلت ¿Cómo le mete, eh? ¿Cómo le mete el muchacho? Me encantan, estos videos son los más de los más. Me la paso viéndolos todo el tiempo, digo, loco, y me pregunto. Y en realidad me justifico, digo, ah, con razón. Me voy justificando. Bueno. Son cosas que pasan. Bueno, estábamos escuchamos un par de cosas. Un montón de cosas, ya ni me acuerdo. Claro, sí, ya estuve leyendo también. ¿Conoces de leyes así generales? ¿Viste la ley de Murphy? Mira, es la única que conozco. Yo me siento que no sé nada de eso. Bueno, estuve viendo esto. Pero mirá, después cuando te pones a hablar por ahí. Pero hay una que vas aprendiendo. Hay una que se llama, por ejemplo, ley. No, esta no es. Ley de Wilson. Si priorizas el conocimiento y la inteligencia, el dinero continuará llegando. No estoy tan de acuerdo con esto. La ley de Wilson, ahí repito la ley, ya que estamos en esta temática de tirar leyes, cosas que no sirven y qué sé yo, podríamos destruir esta ley. Esta ley no está buena, o sea, no solamente el conocimiento y la inteligencia no solamente se buscan como resultado del dinero. O yo soy muy hippie. Mi querido Darwin. Yo soy muy hippie y mi querido Darwin, ¿no? Usted es muy hippie, eso podría no ser. Funcionaría en el mundo que estamos viviendo. Okay. Por eso soy de Piscis, ¿viste? Que los de Piscis son volados. Son volados. Bueno, ¿viste? Pero acá, ¿viste que la primera regla de San Marcos es esa? Que no sé nada de los, hablando de leyes, la primera ley. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Ser volado o esta ley de económica? Sí. María, decilo en voz alta, capitalista. ¿La ley? ¿La de Wilson? La de Wilson, la de la IVA. La de bases. Claro. La de base. A las dos leyes yo diría que habría que tirarla, o al menos. Las bases, digamos, la ley de bases Wilson sería. La base de Wilson, la del amigo de Tom Gamm. No, de Forrest Gump. El loco ese que le gritaba a Wilson en el agua. Sí. Se había hecho amigo de eso, es estar solo, ¿no? Sí. Mirá, ¿no? Sí, pero sí, eligieron un buen amigo, también un buen compañero para el hombre, que es la pelota. La pelota, la pelota, la es pelota, el buen amigo, claro. El mejor amigo del hombre. ¿Cómo se llamaba? El náufrago. No, el náufrago, el no, náufrago. El perro. Acá dicen el perro. Sí. El mejor amigo del hombre es el perro. Hoy estoy en discrepancia con el mundo, perro, no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Ayer el perro rompió un cable, hizo un desastre. Y hoy se agarraron a piña en el río. Está todo mal con los perros, loco. No, se vienen portando mal, no es que están mal. También, pobre, no digamos eso. Hay perros que son buenos. Yo no diría, se me viene ninguno a la mente, contra pero... de los perros, porque no va a escuchar nadie. Bueno, después tenía otra ley, que es la ley de Kipling. No sé, debe ser escocés, supongo. Claro. Si escribes o describes claramente un problema, ya habrás resuelto la mitad de él, dicen. ¿Qué sé yo? Sería como, bueno, reconocer que sos alcohólico para ir a curar. Reconozco que tengo problemas con fumar. Estuve tomando una majuana. No hago nada al respecto. Estuve tomando una majuana este fin de semana. ¿Vos tenés problema con eso? ¿En serio? ¿Me estás hablando de verdad, Neurud? No, problema no tengo ninguno. No, sí, problema tenemos todos y vos tenés un montón. Sí, sí, pero digo, no tengo problema con la panzona. Con la majuana. La panzona le dicen. No tenés problema, pero te sabés hasta el sobrenombre de la majuana. Yo desconocía que le decían la panzona. Acompaña asados. Comparte en comunidad. Yo no como asado desde el 2021, amigo. Es lo más parecido al milagro que hizo Cristo. De reproducir el. Soy el hijo de Dios, te invito a comer y hay el pan. Vino y el buenísimo. Pan. Sos el hijo de Dios y invitame a comer bien. O no, ese es un tema también. Te invito a mi última cena. No, sí. Vengo así y me presento, tío. Y su última cena es darte su carne. O sea, me invitas a comer. No, pero él dio su cena, carne. La última cena, te da un buen asado. Pero era él el asado, él mismo era el asado. Wow, bueno, después nos quejamos de lo que pasó en los Andes con los pibes que se comieron, ¿eh? Cualquiera. Yo sé que es medio extraño, pero bueno, es lo que es rarísimo, te invito a comer. O sea, vamos en serio. Vamos, en serio. Desde ahora más. Te invito a comer y mi papá es Dios, te dice. Mi papá es Dios. Estoy sentado arriba de la parrilla poniéndome verduras. Ah, pero vos ya no me estabas invitando a comer. Que ya casi estoy. Pase vos que me ya estás casi invitando estoy. A otra cosa. No, me estás invitando a comer con unas buenas intenciones. Me estás invitando a ver algo que yo no quiero ver. O sea, ¿entendés por qué? Bueno. Mi no vale. Porque no, claro que no vale. Es no. Claro. Bueno, la ley más conocida de todas, aparte de la de Wilson que acabamos de conocer, o sea, sí. Esta sería la otra ley. La de Wilson. La de Eddie Murphy, ¿no? La de Eddie Murphy. O la de, también puede ser Robocop. ¿Vos te pusiste a pensar que Robocop? Murphy, claro. Alex Murphy. ¿Te acordás de eso? Sí, Robocop. Es el único ser humano que lo revivieron y lo volvieron a poner a laburar. Sí. Pobre loco, ¿no? Claro. Trulla, o sea, buenísimo. Y no pudo elegir el oficio. Murió horriblemente mal, murió. Claro. Podría haber elegido ser jardinero, cualquier otra cosa, ¿no? Y lo ponen a trabajar otra vez. Como debe ser el sistema capitalista. Pero él todavía conserva unos. El corazón, humanos. Él tenía corazón, sí. Claro. Sí, pero laburaba y cazaba a pobre pibe que quedaban. Que si te pones a pensar la película de Robocop, que estamos hablando, sucede en Detroit. Detroit es una ciudad, como es, de motores, de autos. O sea, la General Motors, Chrysler. O sea, en Estados Unidos era como la ciudad donde estaban las grandes compañías de autos, Ford, Chevrolet, mira, bla bla bla. Bueno, Detroit. Sí, después pasó Rock City, lo que ¿no? después pasó que con el avance de la globalización, esas compañías fueron muy muy captadas por los autos japoneses y Detroit queda en quiebra, o sea, realmente. Bueno, y ahí sale más o menos lo que es la película Robocop. Claro. O sea, que compra directamente OCP, la empresa de la película, compra directamente Detroit con toda la gente adentro, y la trama de la película central es sacar siempre a la gente de sus hogares, porque esta empresa, que nada tiene que ver con la realidad del mundo, ¿eh? Nada tiene que ver. Esta empresa quiere sacar este barrio y hacer Torres Delta, me acuerdo hasta el nombre. Torres me acuerdo. Delta. Sí, sí, todo un emprendimiento inmobiliario muy, gigantesco. Muy, para gente muy poderosa. Sí. Claramente, o sea, nada que ver con la realidad. O sea, sí, y esto lo dijeron en el 85. Si nosotros claro, nos ponemos a pensar y ver todas las películas desde el 80 para adelante, nos están describiendo el futuro. Algo muy más. Algo más que ya que yo quiero mi tabla de volar. Algo más que ya que decís esto, Darwin. Sí. Cuando arranca la película, una, uh-huh, una de las cosas que tiene es que la empresa esta que decís, OCP, ya es dueña de la policía, digamos. Claro, ella, te acordás, mirá, de seguridad, te desperté bichito, ¿eh? Claro, que esto, ellos son los que regentean toda la fuerza de seguridad. Claro. Por eso lo toman a él como un objeto, como esto que decimos, como una, como un bien, como una calculadora, claro, como una perforadora de hojas de una oficina. Y la empresa privada, digamos, lo convierte en Robocop. Y lo pone a laburar otra vez. Pudo haber sido una heladera, sí, pudo haberlo, el chabón lo pudieron haber convertido, no sé, en lavarropas. En lavarropa, en un auto copado. Sí. Pero no, lo transforman en trulla para nada, controlar a las masas como se debe, porque para las masas se descontrolan y pasa lo que pasó hace 22 años atrás en Avellaneda. Y el corazón humano vence. Y ahora robot. Tenemos encima a Milei que nos dice que es Terminator. Vuelve en los 80 y vuelve al futuro 4. ¿Volver al futuro 4? Sí, va a salir, loco, la están rodando muy ¿y feliz. ¿Y está Michael Fox? No sé, tiembla su presencia. Yo pensaba que no le temblaba el pulso para firmar los contratos. Vayamos un tema porque esto se está descontrolando un poco. El cariño que te tengo no te lo locura atraviesa mi cuerpo, me tiembla las pestañas y hasta me llora el ombligo. La locura del pasado, de las llamadas a destiempo, del paso del dolor por las calles de arena. A veces quisiera nadar mar adentro y perderme en el horizonte, y otras parezco volar sobre tu duda. Y es que la locura habita todos los nombres y pone el acento en la mentira de a quien la culpa le mata cada día. La locura en cada poro, en cada poema, el dolor de la huella, el sentir caprichoso de un destino que me impulsa y me eleva a la vez. Y cuando ya no encuentro término medio, sigo deambulando como un péndulo entre el ser o el parecer, entre dos hemisferios que me dan y me quitan todo lo que creo ser. Intentaremos un aterrizaje forzoso. Por favor, ajusten sus cinturones y tomen la posición de impacto como les indicaron las azafatas. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Los hombres me duele y quiero bajarme. ¿Y quién hace el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿La diversidad que se tiene que esconder porque la matan a palo? ¿La oligarquía poderosa que perpetúa guerra? ¿Mi vecina que me regala un paquete de arroz? ¿La beba que me sonríe? ¿La lealtad a mi linaje femenino? ¿Quién forma el mundo? ¿Las que resisten y esconden los libros bajo el burka? ¿Las que son asesinadas cada segundo? el genocidio de más de 50 años en Palestina, las mujeres saharauis en los campamentos de Tinduf. Y es que duele el mundo. Un escenario empobrecido por estados genocidas. A veces me bajaría. Y es entonces cuando llega el apapacho de una amiga. Llega el recuerdo de Isabela en plena comunidad en población de resistencia, con su sonrisa mientras siembra maíz. O Juana en el lago Titicaca, que pese a los golpes de su marido cuenta el mismo chiste todas las mañanas. Tan diferentemente iguales, por momentos me da ganas de bajarme de este mundo, mas por suerte me inyectaron rebeldía y sé que en este mundo habitan muchos mundos. Su atención. Como habrán notado, hemos iniciado el descenso. Sentimos el retraso, pero llegaremos a tierra en pocos minutos. Ajuste su cinturón. Stevie Wonder. Ahora estamos en el aire nuevamente. Este lindo tema, no lo dejes tan bajo. No, un poquito más alto, ¿no puede ser? No, a la música. A Stevie Wonder. Ah, sí, que esto es Master Blaster. Ajá, muy bueno. Stevie Wonder. Sí, sí, después está bueno el que hacen para la... Bueno, me olvidé. Tiene demasiados temas buenos. Hay uno que, pero me olvidé el nombre, este, voy a pasar el ridículo. Este es otro así como Michael, que empezó, como Michael Jackson, un genio. Que empezó de muy chiquito, ¿viste? Uh-huh. Entonces tiene un millón de discos. Este sí la veía. Bueno, en fin. Estábamos discutiendo que con terminamos. Estamos discutiendo, estamos llegando a los últimos minutos del programa, entonces estamos viendo... Estamos aterrizando al fin. Estamos aterrizando. Lindo los arreglitos ahí, sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, gracias. Los detalles, sí, muy sí. Bellos. Espero que la audiencia pueda ir disfrutando cada vez más estas cosas. Disfruten de una buena producción. Bueno, te voy contando. Tengo Arriba Quemando el Sol. Arriba Violeta Quemando Parra. El Sol. Hoy hablamos Violeta del Parra. Sol. Estábamos hablando del Sol. Había otro tema de Soda Stereo, Cada el Sol. Sí. No, pero no tiene nada que ver con lo que te deberíamos hablar. No lo tenemos preparado. No lo vamos a matar. Si quieren que lo pasen, llamen. Que por cierto, el número de teléfono... ¿Cómo era el número de teléfono? ¿Te acordás? ¿Cómo era el número de teléfono de este lugar? Yo cambié el cuaderno y me quedó ahí. Ya, si yo perdí el papelito. El papel. A ver, decime, operadora, por favor. 475... 474. Lo voy a anotar en el número. 475 474. No faltan números acá, faltan números igual. Ah, 3-5, ahí estaba, el 3-5-4-9, pero yo soy de otro Entonces lado lo pasamos en limpio, 3-5-4-9. Algún día 4, yo me 9. Pierdo, mi mamá llama por acá, y él no sabe a qué lugar llama. Paso en limpio, entonces. Por favor. 3-5-4-9-4-7-5-4-7-4. Efectivamente, Radio Clipo. Y Radio Clipo, y le agradecemos como siempre a Ideas en el Aire. Bueno, estábamos con el tema, perdón. Sí, estábamos con Violeta Parra, tengo Luzmila Carpio, Pedro Sorongo dos Santos. Mirá vos, Sorongo. Sí, así se llamaba el señor. Después tengo linda, buena música. Sí, no, buena música. Sí. Música amazónica. Mirá, después tenemos, no esperaba otra cosa con ese nombre. Esa. Después tenemos Macumba Brava de Connie Méndez. Macumba Brava. Música de Venezuela. Música está sí, buena, sí. ¿Eh? Bueno, no, ahí vos variedad. Que... ¿Y vos Iron Maiden, Iron Maiden, bueno, eso es un poco más sajón. Sí, sí, bueno, pero estuvimos escuchando. Vamos, de este lado del Ecuador. Tenemos, bueno, no, no, no estábamos ya de este lado del Ecuador, porque estaba en Venezuela, estaba por sobre el Ecuador, o sea que no. Pero, en fin, ¿qué pasó? Y tenemos que elegir. Ah, bueno, tenemos que elegir. Bueno, elegíamos. Me parece que... ¿Qué números son? A ver, decime los números de las tablas. El 8. El 8, el 8. El 16. El 16. El 16, el 8 y el 28. El 28, todo con 8 y relación en 8. Tenemos el 26 también. Si 26. No sí. sé si tiene mucho que ver con el 8. Bueno, pero me parece que que nos resonó un poco Violeta Parra, ¿no? Violeta Parra, sí, puede ser. Es una persona que, por cierto. Vamos con el 8. Pará, porque yo había leído algo, no lo tengo acá muy a la mano, pero yo había leído algo sobre eso de Violeta Parra hace unos días, no sé por qué. Pero bueno, en fin. No, bueno, vamos con Violeta Parra. Vamos se llama Violeta el Parra. Tema Violeta Parra. Arriba. Arriba. Disculpame, para que se me va el. Arriba, disculpame, se le va. No, ¿cómo se, arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol. Quemando el sol allá arriba. Sí. Arriba quemando el sol, entonces. Así empieza este sí, tema. Sí, es un temazo. Bueno, lo vamos a dejar correr. Nos saludamos. Tú nos saludas. Vemos en Neurus, operadora. Un placer. Días en el siempre. Aire, ya el número de teléfono le dimos. Memoria un poco, vean que estamos medio locos todos en el mundo. Así que un abrazo, abracémonos un poco más, che. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Pensamiento marxista. Call the song from Basque Country. Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las puertas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. The one fist we collapse, any of we collapse, we'll roll collapse and jump down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Es el rock de la línea de enfrente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de enfrente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea de enfrente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de enfrente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. You're beautiful, my beautiful, they use them beautiful, yo. You're more than enough, my money full up, that I know, go and make you. Me no want to take, me no want to take, me no want to get too miserable. Me no want to get wrong with a bad dance, I don't make you. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Want me good food, say me good food, say me bad mind, say me bad mind. But full time we get one thing fine. You say the apple piece, say the Mayan piece, and the sweet John Pine. Man, I go mash up them design. We collapse, yeah. In the hour we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. One maga to the moon, yeah, out we like. No food in my pocket, no food no in my pocket, you coulda. Yeah, today teach you what we can and the wheat. If you see me, I go read. But the bad luck and take it, check it. No winner go left for you, left for you, left for you.